saya tu macam ikuti. Saya rupanya siapa, Jogja Manta. Donato, Mario, Raul, ¿de quién habla? Don Darío, Valdeón y Maninquitas.